condición de las mujeres, que hoy deben tener la tranquilidad de que un presidente está acompañando su lucha y su demanda para preservar su salud y tener la atención de la salud pública, que merece tanto la mujer que quiere llevar adelante su embarazo como la mujer que quiere interrumpirlo. Hoy es el día de las militancias y por eso me quiero sumar a ustedes. Me quiero sumar en la algarabía que significa ser parte de la militancia. No tengo en mi historial político mayor orgullo que el de haber sido y el de ser un militante. Y yo quiero que todos sigamos siendo eso. Y que todos estemos atentos, militando, porque la Argentina necesita que muchos de los argentinos que están allí en esa plaza y que necesitan un trabajo que hoy no tienen, la Argentina necesita crear ese trabajo para cada uno de los argentinos y las argentinas que hoy están reclamando tenerlo. Porque esos jóvenes que piden un medio ambiente más sano, tenemos que luchar junto a ellos y militar junto a ellos y concretar desde el gobierno con medidas específicas para que el medio ambiente de una vez por todas sea preservado. Y aquellas mujeres que buscan y reclaman por la igualdad de sus derechos, aquí estamos. Hemos vuelto para ser mujeres, dije el día que ganamos la elección. Sonó furcio, tal vez fue un furcio, pero en el fondo lo que queríamos decir es que también volvíamos para darle a las mujeres el lugar que les corresponde en el tiempo que vivimos. A la distancia, desde Olivos, quiero sumarme a ustedes, darles las gracias por el esfuerzo de movilización que han hecho, los que fueron caminando, los que fueron en sus autos, los que fueron en sus motos. Gracias de corazón. No bajemos los brazos. Hoy somos más fuertes que nunca, más allá de que lo nos intentan hacer sentir o hacer creer otras cosas. Somos más fuertes que nunca porque estamos unidos y estamos convencidos de que es necesario construir un país distinto. Necesitamos empezar a construir la Argentina que definitivamente nos merecemos. Desde aquí va mi corazón, mi cariño a todos y a todas, a cada uno y a cada una de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ha nacido un debate, ¿no? Escucharon antes a Daniela. Gracias Macarena Alonso, gracias Daniela Bambil por los testimonios previos. Y aquí planteando el tema de la o las militancias en la locución de Alberto. Bueno, Raúl que nos pide más Cuarteto Cedrón de ayer. ¿Cómo no? Lo vamos a programar para la semana. Alito AEP, qué belleza, rondando tu esquina, da cuenta de las enormes virtudes de Charlo como compositor, poco reconocidas por ser más visible su rol de cantante. Si nunca hubiera cantado, debería ser recordado como uno de los grandes compositores del tango. Alito AEP objeta, en coincidencia con la compañera, el planteo de Alberto, como el Día de las Militancias. Con esto de incluir a todos en todo tiempo, el tiempo se termina borrando todo, hasta el historial. Imagínate si al Día de la Mujer le ponemos el Día de Todos Tus Géneros. A ver qué dicen. Bien, gracias. Faustino Velasco, que además nos hace llegar la foto del general brindando. Hay mucho más, no se vaya. Enseguida volvemos después de la tanda. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3, la radio bonita. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. día a día los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radio Gráfica. Sumate. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa por las dudas. Por las dudas escuchar. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. Por las dudas. Ser chicos. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Un abrazo, Miguel Barrios. Gran día. Claro, yo sabía, nació la polémica ahí nomás. Ni una mención, dice Enrique Martín, de Alberto Fernández a los jubilados. Dice, cola de paja se llama. Las militancias son parte de la agenda global progresista, peronismo cero, dice Enrique Martín. Una vergüenza ya demasiado repetida. Estamos de nuevo en comunicación con Hernán Jáuregui Ver. ¿Me estás escuchando, Hernán? Sí, atento, y me causaba gracia, porque si teníamos pocas polémicas, ahora la grieta por la o las militancias. Sí, qué sé yo. No, ¿estamos comprando un nuevo problema o no? Justo la compañera, justo fue una mujer la que salió a barajarlo de entrada, Alberto, antes que pasáramos el material de Alberto Fernández. Evidentemente estaba anoticiada de determinado decurso de la discusión que se brinda. ¿Le estamos atribuyendo demasiada trascendencia a una palabra? No creo. Lo que sí me parece que ya no damos abastos con la permanente polémica. Bueno, que hay varios digamos, sectores de la militancia que se cruzan cuestionando cosas que son habilitadas también desde la opinión política de la del presidente o del gobierno, que introduce temas que no parece que sumen. Yo cuando escuchaba, ya lo había leído en las redes, y cuando escuché el testimonio de la compañera, digo, bueno, epa, si teníamos poco, va a aparecer esto. Y nuevamente en escena, bueno, Enrique Martín también así lo estaba señalando, ya esto es demasiado. La verdad es que no sabría cuál sería mi contribución al tema. Yo quisiera siempre evitar la polémica en este momento de nuestra vida política, por lo menos en los que son las periferias de los temas, pero parece que es inevitable, que aparece como algo inevitable. Y en ese sentido, obviamente, que comparto así ligeramente, no la severidad que nos decía Enrique Martín, pero así más o menos el espíritu de la compañera que así lo dijo. En la militancia de un sector, cada uno tendrá su propia militancia, pero me parece que sumar a todos sobreabunda un poco en lo de la carta de Cristina también, ¿no? Aquello de hace 15 días, cerremos con todos, menos con algunos, cerremos con todos. Y me parece que eso trae algún problemita. Que no entiendo qué planteo hacer sobre la carta de Cristina, entendido de... Aquí nos dice Omar, creo que la cosa del Día de la Militancia es una fecha que ya trasciende al peronismo, porque el peronismo como hecho cultural ya atraviesa todo el campo nacional y popular. Insiste Enrique Martín, en su visión dice hay demasiada polémica y demasiada grieta, hay demasiado malestar entre los peronistas no progres, estamos cansados. Y sigue la polémica, y Omar nos dice, tanto el 17 de octubre como el 26 de julio, e incluso hoy, son fechas del campo nacional, la gesta de los 18 años es causa nacional. Bueno, aquellos que quieran dejar su visión, por supuesto pueden hacerlo, como lo han venido haciendo hasta ahora, también como las compañeras al 11 50 12 35 89, libremente. Me inclino por visualizar como eje la presencia del movimiento obrero y del movimiento social en las calles en respaldo al gobierno. Creo que el peronismo es eso, el peronismo es una política económica de común acuerdo con los sectores populares dentro de las circunstancias y la correlación de fuerzas realmente existentes. Me parece que ahí debería haber una clave, ¿no? Sí, pero vos fíjate que, bueno, esas columnas y esa cosa que uno tanto celebra ocurren en ocasión de este proyecto tan esperado, todo el 2020 lo esperamos, de impuesto a la riqueza, que bueno, la oportunidad la marca la conducción, pero sí, esta irrupción del movimiento obrero en esta jornada tiene que ver con eso, no tiene que ver con un todo, ¿sí? No, después del 17 de octubre y del día del 27, y después de los pronunciamientos públicos de todas las corrientes del movimiento obrero, yo no falsearía su parecer para inclinarlo en una dirección, ¿no? Hay que aceptar que el movimiento obrero está apoyando, esta es la verdad, ¿no? Yo sé que a vos no te gusta esto, pero el movimiento obrero y el movimiento social, los representantes más genuinos de base del pueblo argentino, está respaldando la acción del gobierno nacional, esperanzado en que el proyecto de presupuesto 2021 se despliegue y haya un crecimiento industrial. Esa es la apuesta del movimiento obrero, que no vamos a andar escondiendo las cartas entre gitanos, como decía el general. No, pero que todos estamos esperando eso. Lo que pasa es que, curiosamente, el apoyo... Algunos lo están bombardeando. Dicen que esto es una impostura, que son toda macana, que ya definió el gobierno un proceso de ajuste. Me parece que sí, siempre va a haber alguien que sostenga que las cosas no son lo que son, que no se dijo lo que se dijo. Lo que pasa es que me parece que el gobierno es pendular en muchos de sus actos y ese péndulo se mueve en una situación de mucha crisis, de mucha angustia popular. No es un momento más, no es un debate político. El momento que estamos atravesando tiene una gravedad económico-social, yo no sé si mayor, peor que alguna otra, pero está inscrita entre las peores que hemos vivido, con mucha zozobra. Entonces ahí el péndulo hace, de dubitar a más de un sector, y que cuando el gobierno pone en marcha la mejor de sus cartas, que es este proyecto a la riqueza sin entrar a pormenorizarlo, suma una gesta épica, es decir, celebra el Día de la Militancia, hasta una minoría, porque es una minoría, que es el movimiento feminista, irrumpe también celebrando el giro del proyecto de ley del aborto, y la columna del movimiento obrero con figuras muy señeras, como Moyano, Pablo Moyano y demás, bueno, agitando sus símbolos, acompañando lo mejor del gobierno. A mí no me parece que los humores... Yo creo que el concepto de péndulo para descalificar al peronismo a veces es muy, muy fuerte desde la visión de izquierda. Y yo me pregunto, lo cual no quiere decir que el peronismo sea vertical, es al contrario, es contenedor. Por eso a veces se da la idea de que va y viene, porque integra sectores. Me parece que tomar en cuenta eso. Y me pregunto si eso de ir y venir, o lo pendular, no es la ciclotimia de los sectores de militancia de la clase media, ¿no?